Guillermero, que es presidente de la cooperativa Vieites, ex Shellco. ¿Qué tal, José? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Contentos? Contento, contento. ¿Sí? Contento, sí. Ayer hemos dado un paso bastante importante para nuestra tranquilidad, ¿no? Porque ya, si bien teníamos la empresa por 6 meses, era muy poco. Ahora, bueno, gracias a los legisladores y al gobierno de la ciudad, la tenemos por 2 años más. Así concretamente, la ley implica que tienen por 2 años la maquinaria y el lugar, ¿o no? No, No. definitivamente la maquinaria, la marca y la licencia. El inmueble por 2 años, Por 2 años. con la posibilidad de hacer una expropiación Permanente. particular de parte nuestra, ¿no? Claro. Entonces, ahora, a partir de este momento, con esta ley en la mano, ya las probabilidades de desalojos y de instancias judiciales en medio ya quedan truncas, ¿no? Ya no se Claro, puede más. sí, de todas maneras, igual el juez dentro de todo se portó muy bien con nosotros porque nos había dado por 6 meses, pero con la posibilidad de seguir hasta tanto dure el juicio. Nos habían dicho 2 años, 2 años y medio, pero bueno, si el juicio salía antes, no sabíamos qué podía pasar dentro de los 6 meses. En cambio, ahora ya tenemos la seguridad de que vamos a quedar por 2 años y bueno, habrá que empezar a juntar el dinero como para poder comprarlo. Por un tiempo, imagino que los objetivos van cambiando, ¿no? Primero fue establecerse ahí en la fábrica. Estuvieron ustedes mucho tiempo en la calle, ¿no? Sí, estuvimos 3 meses afuera, en la calle. Bueno, hemos recibido ayuda de la gente, de los vecinos, de la asamblea barrial, de nuestra familia, que bueno, ellos sabían que nosotros sabíamos dónde íbamos, pero no sabíamos cuál era el final de todo esto, ¿no? Pero así todo nos seguían bancando. Nosotros a veces traíamos lo poco que teníamos en casa, ellos se quedaban sin nada, pero bueno, nos siguieron apoyando y hoy por hoy, si bien todavía no nos llevamos un sueldo, pero ya es otra cosa, ya por lo menos tenemos trabajo, estamos trabajando. ¿Desde cuándo hace que empezó la producción? La producción hace 2 meses ya 2 meses que ya. estamos produciendo. Ahora hemos empezado a vender bastante más, ya estamos produciendo todos los días. Y bueno, se empezó a ver bastante más movimiento. Recuerdo que una de las primeras veces que hablábamos, no me acuerdo si fuiste vos o otro de los trabajadores, nos contaba que en un momento de la fábrica de trabajo se exportaba, ¿no? El material que producían. Claro, sí, se portaban. Digo. Ahora hemos tenido contacto de vuelta con esa gente. Hemos hecho una pequeña exportación como prueba a Bolivia. Ah, mira. Nos han llamado gente de Paraguay. Hemos mandado algo de mercadería a Paraguay. Todo en este poquito tiempo. Todo en este poquito tiempo. Ahora estamos tratando con gente de Cuba. También hay posibilidades de exportar, si bien por ahora son muestras que estamos mandando porque reglamentariamente todavía no podemos exportar, pero Claro. estamos haciendo la gestión para hacerlo. Y entre ustedes, ¿cómo afectó toda esta situación en la relación cotidiana? Bueno, al principio, como todo, es muy difícil acá. Claro. Hay mucho para aprender, no es fácil. Cada uno tiene una idea, ahí es difícil combinarla, pero de a poquito uno se va aclimatando a todo esto, va aprendiendo. Nosotros somos 45 obreros de producción, de parte administrativa no sabíamos nada. Bueno, tenemos que aprender la parte administrativa, Claro. el trato con clientes, es decir, es un aprendizaje bastante completo, ¿no? Bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados. Pero creemos que es uno de los caminos, de los pocos caminos que hay como para poder seguir adelante y, bueno, levantar esta Argentina que está bastante caída, ¿no? Y demostrar que con trabajo y perseverancia y honestidad principalmente se puede llegar a conseguir bastante. ¿Vos, José, de dónde sos? Yo, mi domicilio particular, de Pegasini. ¿De dónde? De Carlos Espegasini. ¿Dónde es? De 6 a son 10 kilómetros más para allá. Ajá. ¿Y todos los días te venís hasta acá? Y todos los días me vengo a Barraca. Ajá. ¿Y los demás compañeros también viven ahí medio lejos? Sí, sí, algunos viven muy lejos. Algunos son de José de Paz, de Tablada, de La Matanza, de Avellaneda, de Isidro Casanova. Es decir, hay gente de muchos lados. Y durante la época que tuvieron que ahí resistir y que no estaban trabajando, me imagino que se hacía muy complicado mantener económicamente la situación, ¿no? Se hacía muy complicado. Veníamos a quedarnos acá 3 o 4 días porque si no podíamos viajar, no teníamos dinero como para viajar todos los días. Así que veníamos prácticamente a instalarlos acá. Así que, bueno, los que estábamos un poco más cerca o teníamos una forma de viajar más económica, veníamos más seguido y los que no la tenían se quedaban un poco más. Y, bueno, la cuestión es que, gracias a Dios, hemos podido superar todo eso, ¿no? Exactamente. José, una de las asambleas de la zona en algún momento también está adentro de la fábrica haciendo la asamblea, ¿no? Sí, sí, está la asamblea de acá de Barraca Sur, están haciendo acá todos los miércoles, hacen la asamblea acá en un lugar que es una escuelita que tenemos nosotros, una escuelita que le enseñamos a los clientes a hacer los helados, hacer la parte de chocolatería. ¿Cómo es eso? Contanos un cacho más. ¿A los mismos clientes que van a comprar, ustedes les enseñan cómo hacer helados? Claro, claro. Dictamos curso de heladerías, chocolatería y repostería. Ajá. Ahora, por ejemplo, que viene la temporada de la heladería, se enseña heladería. Ajá. ¿Y eso cómo es? ¿Tenés que ir ahí a la fábrica y qué días lo dan? Claro, están ya... ya hay un tiempo para hacer cada curso, ¿no? No sé si la semana que viene o la otra empieza un curso, es de una semana. Bueno, es un otra entrada, digamos, como para como para ayudar a comprar insumo para producir. Totalmente. Y ahí dan los cursos estos, que uno es de heladería y otro de chocolatería, que se le enseña a la misma gente a que les pueda producir. Claro. Buenísimo. José, te queremos agradecer mucho la comunicación y mandar mucha fuerza, mucho apoyo desde acá. Aunque, bueno, nosotros somos nada más que una radio, podemos ayudar en poco, pero dentro de lo que podamos hacerlo, ahí estamos. No, al contrario, los agradecimos, somos nosotros, y creemos que la ayuda de ustedes es muchísima, es muy valiosa para nosotros, para la gente en general, ¿no? Porque creemos que con esfuerzo no es fácil, pero bueno, podemos salir adelante entre todos. Así que poniendo un poquito cada uno, yo creo que vamos a salir adelante. José Guglielmero, te presidente de la cooperativa Vía Ites, Excelco, te mandamos un abrazo muy grande de acá, bueno, de la tribu. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es así, ¿no? Como cosa que da bastante alegría. Que tiene que ver con una clínica que queda acá en el barrio, Medrano 350. Una clínica que se llama El Buen Samaritano, o se llamaba, no sé. Ahora le vamos a preguntar a Alberto y a Mario para que nos cuenten un poco. Una clínica que se inauguró, me contaban recién, hace muy poco tiempo, en octubre del año pasado, y que en la inauguración contó con la presencia de quien fue ministro de Salud del gobierno de Fernando de la Rúa, ¿Lombardo? Señor Héctor Lombardo. Mire usted. ¿No? Acto llamativo que vaya un ministro de Salud a inaugurar una clínica. Exacto. ¿No? Sí. A saber por qué fue el hombre. ¿Cómo les va, gente? ¿Qué dicen? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cuál es la historia de esta clínica? Bueno, la historia de esta clínica, nosotros somos trabajadores de la salud que conseguimos trabajo acá en esta clínica y inauguró en octubre del año pasado con la presencia de Lombardo, cosa que nos parecía alentadora porque íbamos a tener trabajo. Claro, y si está Lombardo, si me tengo la Lombardo, va a haber trabajo. No. Lombardo nunca apareció como partícipe de nada, pero nosotros creemos que digamos que es llamativo que él haya estado en la inauguración. Claro. Por eso creemos que los dueños, no sé si los actuales, pero el anterior seguro, que era el doctor Momeño, era, suponemos que testaferro de Lombardo y que le llevaba o le administraba sus negocios. Uh-huh. Hoy cualquiera que quiera poner una clínica, no es fácil conseguir obras sociales tipo gremiales, sindicales, para trabajar, solamente el que tiene contactos políticos. Claro, ¿no? Más en estos momentos. Más en estos momentos. Ahí trabajábamos como cápita, teníamos, o sea, todos los trabajadores del correo, sí, se atendían ahí, pero como central, digamos, de ellos. O sea que como si fuese la obra social, claro, de ellos. Como si fuera la obra social de ellos. O sea que eso no lo puede conseguir cualquiera. Bueno, la historia es que nosotros venimos cobrando mal, con atrasos, durante todo el periodo, desde que arrancó nomás. Desde que arrancaron a trabajar. Con atrasos, y se fue sumando una deuda que hasta el día de hoy son 6 meses más 2 aguinaldos que nos deben. Completos, sí. Nos suspenden, hay un cambio de manos, la empresa sigue siendo la misma, pero hay un cambio de manos. La empresa empieza en octubre del año pasado. Sí. Y cambia en julio de este año hay de cambio este de manos. Uh-huh. Pero la empresa sigue siendo la misma. Uh-huh. O sea, el dueño anterior parece que le vende su parte a nuevos dueños, que son los dueños de la editorial Plus Ultra, que están en la calle Callao, ¿no? Muy bien, sí. Estos nuevos dueños nos suspenden por unos 60 días. El primero son la primera medida que toman. Y dicen que van a reabrir, pero en mejores condiciones, con prepaga y todo. Ahí la clínica cierra. Ahí la clínica queda cerrada, sí, derivan todos los pacientes. Uh-huh. Y dicen que no van a trabajar más con obras sociales, uh-huh, sino con prepaga. En julio de este año. Claro, eso hace que nosotros tengamos expectativas, porque bueno, prepaga significa que va a haber un trabajo más seguro, más las obras sociales no pagan, las prepagas es otra cosa. Nos genera una expectativa de trabajo que dijimos cuando termine la suspensión vamos a tener trabajo y bien. Claro. Bueno, no solo no nos pagan la deuda, que en principio ellos dicen que se iban a hacer cargo de la deuda, no solo no nos pagan la deuda, sino que cuando volvemos está la clínica así, la clínica vacía. Usted hasta julio de este año ya acumulaban estos 6 meses de... Sí, sí, sí, sí. De y que intentábamos, veníamos... ¿Sabes que no cobraron casi nada? No. Por semana. Claro, de octubre a diciembre se podía... Claro, lo que pasa es que hubo meses que directamente hemos cobrado 200 pesos, claro, que ni siquiera eran pesos, eran LECOPS. Y te tiraban así por semana. Claro, por semana nos daban 50 LECOP, una cosa así. En total por ahí 200, 250 LECOP cobrábamos en el mes. Claro, y que este tipo cae en julio, cierra. Cierran y dejan de darnos ni siquiera, claro, 50 LECOP. Ahí ya, listo. Claro. Nos suspenden sin goce de sueldo. Uh-huh. Y cuando volvemos nos encontramos con que no hay salida. Ellos no aparecen. Le hemos mandado carta de documento diciendo que aclaren la situación laboral. No contestan las cartas de documento. Entonces es una situación de desidia total. Uh-huh. Entonces, ante esa situación y ante la desesperación nuestra, claro, tomamos la clínica. Uh-huh. ¿Hay alguien en la clínica antes, sí, de la toma de ustedes? Hay solamente una persona de seguridad ahí que abre y cierra la puerta, nada más. Pero no había ningún personal de ningún, claro, tipo. Nada. Nadie más, solamente un muchacho de mantenimiento que es ex compañero nuestro. Es compañero porque no está en la misma situación que nosotros. Él sigue yendo a trabajar y le siguen dando dinero. Ah. Pero sacando ese muchacho, el resto está vacío. Uh-huh. No hay médicos. No hay nada. ¿Qué nada pasó con los médicos? Bueno, los médicos, si quieres contar un poquito vos, Mario. Claro, los médicos están en la misma situación que nosotros. Quizás les deben más que nosotros. Pero... ellos están en razón autónoma, no están bajo dependencia. Ah, claro. Hasta ahora están divididos, no han logrado... No tienen una acción común. Un frente común. Ayer vinieron un par de médicos, bueno, a ver la clínica tomada, uh-huh, medio como que pidieron permiso para ver si ellos también se podían sumar. Ah, ahí sí, en ese momento sí. Nosotros nos parecía que podían venir, en el drama. ¿Cómo deciden llegar a esto? Bueno, decidimos llegar a esto en primer lugar porque los dueños no aparecen, queremos cobrar la deuda y además porque creemos que no hay salida. Si nos quedamos sin trabajo no tenemos salida. Claro. Porque ya hemos comprobado que solo un porcentaje mínimo ha logrado recolocarse en trabajos desastrosos, digamos, no en buenos trabajos. En changas, en trabajos que están en negro, mal pagos, que no les pagan. Yo tengo un compañero que trabaja en el hospital de Budge que no le pagan nunca porque está contratado. Tenemos otro compañero que está en el hospital español que está en negro. Bueno, y todo situaciones así. Claro, como nosotros. Situaciones similares. Entonces decimos, tomamos la clínica y primero reclamamos el pago de la deuda, pero también reclamamos la reapertura de la clínica. Obviamente. En ese camino de reclamar la reapertura de la clínica, estamos dispuestos inclusive a ponerla a funcionar por cuenta propia, porque si ellos no se hacen cargo, nosotros no vamos a dejar que el barrio se quede sin un lugar de atención. Inclusive pensamos en que puede serle muy útil al barrio frente a la necesidad que tiene la gente, ¿no? Porque la gente también tiene los problemas de las obras sociales y de la falta de trabajo y de un montón de cosas. Que es la misma situación que la nuestra. Claro, estamos hablando de una institución de salud que es necesaria para la salud de las personas, no es un almacén. Claro, ¿no? Claro, exacto. Es también necesario para el laburo de ustedes y necesario para la gente que está enferma y se tiene que atender. Claro, por supuesto, sí. ¿Y cuándo decidieron la toma? La toma la decidimos el miércoles. Este miércoles. Porque también había reuniones que aparentemente iba a ser la empresa con propuestas de pago y que iba a aparecer y qué sé yo, pero no se hacen cargo, no siguen bicicleteando, y entonces frente a esa situación dijimos, basta, bueno, tomemos la clínica y, bueno, si aparece alguien, que aparezca ya en el marco de que nosotros ya tomamos una determinación, que no queremos, porque además de eso nos provoca un desgaste, nosotros no tenemos ni plata para viajar, ni plata para hablar por teléfono, y al ubicarnos en la clínica hace que por lo menos estemos más unidos y juntos y para tomar determinación en forma permanente, ¿no? ¿Cuánta gente son? Estables, que venimos y hacemos presencia, somos entre 15 y 20 personas. El grupo total es de 40. Hemos recibido el apoyo de la Comisión Interna del Hospital Italiano, de la Asamblea del Barrio, la Asamblea Barrial de ahí de Medrano y Corrientes. Bueno, después de vecinos que pasan por la calle, que si esto lo escucha la vecindad y que pueden concurrir ahí a por lo menos a controlarse la presión, a darnos el apoyo, que lo necesitamos. Y bueno, pensamos permanecer ahí y ir viendo qué pasa, ¿no? Pero para eso necesitamos el apoyo de la mayor cantidad de gente posible. Claro, por eso recurrimos a ustedes, recurrimos a otros medios. Y bueno, hemos salido a hacer colectas. Ya los trabajadores del hospital italiano nos dijeron que hoy fuéramos, que cobraban, que nos iban a hacer una colecta. En la asamblea del barrio también nos hicieron una colecta. Han aparecido músicos ofreciendo su solidaridad para hacer cualquier festival o lo que nos ocurra. Hasta ahora vamos, esto es todo muy fresquito y vamos caminando, digamos. Juntando algún apoyo. Claro, exacto. Y me contabas que los médicos también se acercaron a partir de la toma. Posiblemente hoy vengan más. Porque hoy hay un corte al mediodía. Ajá, se va a hacer un corte ahí en Medrano. Medrano, sí. Esa es la acción del día y más importante es la de hoy, que va a ser un corte ahí. Ya hoy estuvieron otros medios periodísticos recabando datos. Al mediodía vamos a cortar Medrano. Y por eso llamamos a la gente del barrio que quiera defender la clínica, que se acerque, que van a ser bien recibidos, porque necesitamos el apoyo de toda la población. La idea es, bueno, entonces, que se pueda recuperar la deuda que tienen y también que, bueno, o se hace cargo alguien de la empresa o la gestionan ustedes. Sí, seguro, porque no sabemos de qué forma, porque esto es todo muy nuevo, si sería una cooperativa, si sería reclamándole al Estado que se haga cargo y que quede como una dependencia del Durán o algo por el estilo. No sabemos de qué forma, pero no vamos a permitir que cierren una fuente de trabajo, un centro de atención de la salud, y más en el marco de lo que está viviendo el país, ¿no? Que cada fuente de trabajo es un lugar que se cierra y no se abre más. ¿Cómo está la relación así con la familia, usted, ahí, con toda esta crisis? Bueno, algunos familiares... eso despunta un montón de cosas. Sí, sí, claro. Hay familiares que, bueno, que se acercan, que colaboran, que ayudan, que traen su apoyo, que traen comida, que bueno, que participan activamente. Hay otros que no, pero bueno, se van sumando de a poco. Esto todo muy fresco y al andar nos vamos haciendo. Claro. Nos vamos, digamos, viendo todos los problemas que tenemos. La idea es trabajar, nada más. Claro, la idea es trabajar. Y lo que pasa es que inclusive tenemos otros problemas, como por ejemplo hay compañeros que viven muy lejos, hay gente que vive en San Miguel, hay gente que vive en Moreno, hay gente que vive en Berazategui. Entonces no tiene plata para viajar. Entonces, bueno, está bien que una vez que llegan se quedan, porque acá por lo menos tenemos comida, porque con el apoyo del barrio y de otros establecimientos y de la asamblea hemos conseguido por lo menos... que nos garantizan el almuerzo y la cena. Uh-huh. Ya hemos conseguido cosas que hacen que no estemos tan solos. En esto yo quiero aclarar que lamentablemente el sindicato no nos está acompañando. ¿Cuál es el sindicato? El sindicato es ATSA, filial Buenos Aires. Uh-huh. Nos venía acompañando en un principio, y cuando nosotros salimos a buscar ayuda por otros lados, digamos, porque estamos acá si Ibarra va y se hace presente y se preocupa por el tema, va a ser bien recibido. Uh-huh. No es que estamos cerrados a que vaya cualquiera, digamos. Es al revés. Cuando más se difunda esto y más apoyo recibamos, menos posibilidades tenemos de salir mal. Claro. Bueno, así que el sindicato nos ha abandonado porque dice que, bueno, que nosotros nos hemos cortado solos. Y al contrario, nosotros deseamos que estén el sindicato apoyándonos porque necesitamos el apoyo de la cultura del gremio. Totalmente. Lo que pasa es que el sindicato, no sé, parece que se quiere callar la boca frente no solo a la situación nuestra, sino a de varios establecimientos que están en la misma situación. Uh-huh. Hay varios establecimientos que están en la misma situación, inclusive vinieron ayer de la clínica portuguesa, claro, que la han tomado también. Uh-huh. Y están en la misma situación, a darnos el apoyo y a estar en contacto. Bueno, yo creo que llegó el momento de que los trabajadores tomemos en nuestras manos los problemas que siempre se los dejábamos a los políticos, que empezamos a resolver nosotros nuestras propias vidas. Sí, porque ellos no lo van a solucionar. No. estamos viendo que ellos están mirando para otro lado y viendo, uh-huh, sus intereses personales. Totalmente. Entonces, ¿hoy a qué hora va a ser el corte? Al mediodía. Alrededor de 12, 12 y media vamos a estar cortando la calle. ¿La dirección exacta de la clínica es para todo el mundo? Medrano 350. 350. Entre Potosí. Perón y Potosí. Ajá. Bueno, entonces todos los que se quieran acercar ahí a dar una mano, a dar un apoyo, aunque sea, ahí en Medrano 350 está la clínica Buen Samaritano, que se llama. Exacto. ¿Qué nombre le ponen? Sí, sí, sí, sí. No tan bueno el samaritano con nosotros, pero bueno. Mario, Alberto, les agradecemos mucho que se hayan acercado acá, que se han venido a la radio a contar esta historia. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el apoyo recibido que nos dan. Y bueno, convocamos a toda la población a que nos den el apoyo mayor posible para que esto salga adelante y digamos, podamos ganar lo que estamos peleando. Uh-huh. Y estamos ahí en contacto para cualquier cosa que necesiten de la radio, ¿no? Pero bueno, estamos ahí en contacto. Bueno, muchas gracias. Cajero de la pizzería desde hace 14 años. Uh-huh. Qué cajero. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuándo empezó el conflicto en la pizzería con los dueños? Esto empezó el conflicto, ahora este último el tiempo fue el primero de octubre. El primero de octubre. Venía el conflicto hace 2 años atrás. Nosotros veníamos mandando telegramas por los aportes que nos hacían, aportes de jubilación, aportes de obras sociales. Uh-huh. Y ellos mandaban contestación, decía que la pizzería está trabajando, que no tiene ningún problema. Y siempre negaban. Ajá. En todo momento siempre negaron ellos. Eso durante 2 años. Sí. Y en realidad hacía 4 años que no pagaban el alquiler. ¿Y cómo hacían para seguir adelante? No sé cómo hacían. Ellos estaban esperando que lo desaloje directamente. Ajá. Ellos estaban, por eso no pagaban. Antiguamente había otro jefe que supuestamente pagaba, pero uh-huh, tampoco no pagaba. Dice que hacía fraudulento, qué sé yo. Figuraba un precio y se quedaba con la guita. Tuvieron 4 años sin pagar el alquiler y 4 años sin pagar el alquiler. Y 2 años sin pagarle a ustedes las cargas sociales y esas cosas. No, los últimos 4 años tampoco nos pagaron las obras sociales. 4 años tampoco sin pagar las obras sociales. No. ¿Y los sueldos cómo le pagaban? Los últimos 2 meses nos pagaban los sueldos y a los proveedores. Los últimos 2 meses quedó debiendo hasta al lechero, al panadero, a todo lo que me traían. Le hacía el famoso verso que te pagó el martes, que te pagó el viernes. Ajá. Venían los proveedores el martes, venían el viernes. Y le decía, no, el viernes, te pago el viernes. Y después hacía pasar, no, pasate el viernes que viene. Y así los últimos 2 meses le hicieron la bicicleta a todos los proveedores, a nosotros mismos. Claro. Y decía que no se trabajaba. Uh-huh. Pero con lo que estamos trabajando, alcanza para nosotros para cobrar todos los sueldos. ¿Y ustedes cuando vieron que se sucedía toda esta situación, empezaron a hablar entre todos los trabajadores, entre todos los empleados, a ver qué pasaba, qué hacían? Claro, nosotros empezamos a hablar, a reunir entre nosotros y empezamos a mandar telegramas. Ajá, ¿a quién? ¿A este tipo? Aquí, a Eltri. ¿Cómo se llama? Eltri. Villa Imperio. Uh-huh. A Eltri. Entonces, y siempre nos contestaban, diciendo que estaba la casa estaba trabajando normalmente, que por qué mandamos telegramas. Ajá. Pero y después empezamos a mandar a la DGI, hicimos la denuncia a la DGI y todo. Uh-huh. Hace 2 años atrás. Hicimos la denuncia a la DGI. Y la DGI tampoco, creo que nunca hizo nada para que cobre, no sé cómo hicieron que arreglaron. No pagaron 4 años, no le pagaron nada a la DGI. Claro, arreglaron de alguna manera, ¿no? Sí. Que no, pues es un lugar tan visible, tan conocido, digo. Claro, es un lugar que se está trabajando muy bien. Uh-huh. Para nosotros está trabajando muy bien, con los años que tenemos aquí de antigüedad, con los años los vecinos nos conocen mucho. Claro. Está trabajando muy bien. Entonces, ustedes empezaron a hacer toda esta serie de reuniones y sí. Decidieron un día que recuperar la claro, pizzería. El primero de octubre, cuando vinieron el oficial de justicia a desalojarnos, entonces agarramos un señor, se hizo pasar como rehén. Ajá. Entonces vinieron todas las cámaras de televisión, qué sé yo, entonces, y para que no desalojemos. ¿Qué era, un vecino? Un presidente de Fede Cámara. Ah, el presidente de Fede Cámara, sí, Manusovic, sí, sí. Ajá. Y él nos hizo el apoyo y nos hizo el aguante para que esto siguiera abierto. Uh-huh. ¿Y por qué habían pedido el desalojo ese día? Y porque salió el fallo del juez que tiene que desalojar. Hace 4 años que no pagaban, entonces... Ah, había una causa judicial por ahí. Sí, sí. Uh-huh. Y los antiguos dueños, ellos, algunos desaparecieron hace rato. Uh-huh. Y los otros, los últimos 3 que había, se fueron el 1 de octubre, cuando nosotros hicimos el lío. Uh-huh. Y después de eso, ¿cómo empezó a...? Y después de eso estamos entrando nosotros, nos pusimos entre nosotros un encargado a la mañana, un encargado a la noche. Uh-huh. Y un como jefe, subjefe, y estamos administrando por ahora muy bien. Estamos pagando a los proveedores, estamos pagando hasta el día. No le debemos a ningún proveedor, pagamos gas, pagamos la luz, se pagó todo este mes. Uh-huh. E incluso cobramos nosotros un mes de atrasado que teníamos y cobramos el aguinaldo. O sea que toda la plata que entró se distribuyó en todos los sectores. Daniel. Los trabajadores, los proveedores, todo. Daniel, ¿cuánta gente hay trabajando? Ahora somos 32. 32 personas están trabajando. Sí, el anterior era 35. Ajá. Pero 3 se fueron. El 1 de octubre se fueron 3. Y... entre ellos los jefes. Claro, me imagino, ¿no? Sí. ¿Y cómo cambia la relación entre ustedes en este último mes? Muy bien, estamos muy unidos entre todos y todos estamos trabajando parejo. Mm. No hay ni una pelea, no vamos peleando entre nosotros, como quien dice. Uh-huh. Y acá el culpable fueron los 3 que... De los 3, uno hasta si veo le dieron para que pague el gas y se llevó la plata de el gas. Y es increíble, pero es verdad. ¿Los clientes que están enterados todos de la situación, bueno, o algunos? Los clientes nos apoyaron en todo momento, nos apoyaron desde el primer día que nosotros tomamos la pizzería, nos apoyaron todos los días. Y se está vendiendo muy bien, así que es una lástima que esto se cierre. Apoyan comprando también. Sí, ¿no? Sí, apoyan comprando y más los fines de semana, días de semana, todos dicen que vienen a comprar para el apoyo, apoyarnos nosotros. Uh-huh. aparte nosotros estamos administrando a nuestra manera y estamos pagando a los proveedores, todo lo que entra estamos pagando a los contados, todo el momento. No se le dé a ni uno. Daniel, ¿y la cuestión judicial cómo sigue? ¿Sabes? Sí, la cuestión judicial está... Ahí está el... es bravo, porque nosotros pedimos 6 meses por lo mínimo, que nos den 6 meses más. Uh-huh. Y los nuevos dueños no quieren saber nada. Nos dieron una cifra muy elevada para cobrar el alquiler. Nos pidieron $5,000 para cobrar el alquiler por mes. ¿Los dueños del lugar? Los nuevos dueños, sí. ¿Por qué me decís nuevos dueños? Claro, porque esto está vendido hace 4 años, ¿no? Desde hace cuatro años no se pagó nada, los alquileres, para nada. Claro, eso sí. Entonces, el nuevo dueño que está pidiendo el desalojo ahora. Ajá. El tipo no quiere saber nada de nosotros, con nosotros, con uh-huh. nuestra antigüedad, no quiere hacerse cargo de nada. Entonces, él quiere la propiedad vacía. Uh-huh. Y nosotros tratamos de hablar con él. Ayer tuvimos una reunión y hoy también tenemos otra reunión. Vamos a ver si nos dan por lo menos... Estamos pidiendo 6 meses más, por lo menos, o un año. Nosotros los nuevos dueños le vamos a pagar la alquiler. Nosotros ofrecimos más o menos $8,000 por mes. Uh-huh. Más no se puede pagar acá. Claro, tampoco le van a poder pagar más. Claro, y ellos están pidiendo $5,000, están pidiendo para un alquiler. ¿Y cuánto? ¿Sabés cuánto se pagaba antes de alquiler? Y 6.800, 6.800 a 7.500. Se pagaba eso antes, sí. ¿No? Y bueno, se supone que los alquileres están especificados, que se tendría que pagar prácticamente lo mismo en pesos. Sí, sí, sí. ¿No? Y eso fue una discusión que tuvimos la semana pasada, porque ellos están pidiendo en dólares, claro. $5,000. Uh-huh. No podemos sacar $5,000 nosotros. Nosotros estamos los que trabajamos al día. Uh-huh. Aparte, para conseguir $1 acá, tenía que hacer una historia terrible, tenía que hacer para conseguir un poco de dólares. Sí, sí. Gracias, sí. Que tenemos pesos y patacón. ¿Ustedes se formaron en cooperativa? Estamos formamos una cooperativa, ya presentamos todo en una cooperativa. Uh-huh. Y ya está como presidente, como secretario, tesorero y un síndico. Y ¿cómo se llama la cooperativa? Lo de siempre. ¿Lo de siempre? Sí. Uh-huh. Sí, porque acá hay muchachos de antigüedad de 25, de 30 años. 20, la mayoría son de antigüedad. Claro, y Imperio es una pizzería, digo, que en el barrio es tradicional, debe tener más de 30 y pico de años. Claro, 32 años tiene. Claro. Y hoy salió una nota en Página 12, uh-huh. una nota muy buena salió, vinieron la semana pasada a hacer unas notas, claro, y salió en el diario de hoy. Claro, aquellos que digo que suelen ir bastante seguido a Imperio, digo, y hace muchos años, siempre se ven las mismas caras, ya sea en los mozos, o en la gente de la caja, o en la gente que está trabajando ahí en la cocina, ¿no? Hay gente con muchísima antigüedad ahí. Sí, sí, la mayoría son con muchísima antigüedad, sí, todo tiene de 20, 25 años, 30 años acá trabajando, ya sea turno mañana, turno noche, y son muy conocidas. Daniel, ¿puede haber alguna posibilidad por el lado de la legislatura que se vote una ley de expropiación para ustedes, como pasó con otras cooperativas? Así lo dijeron, que puede ser una posibilidad, que lo están apoyando el secretario Aníbal Ibarra. Vino ese otro día aquí. ¿Quién? El secretario Aníbal Ibarra. ¿El secretario de gobierno? Secretario de gobierno, sí. Uh-huh. Y dijo que no iban a apoyar, que no iban a... que no iban a resistir, qué sé yo, que no iban a dar por lo menos por un año más. Uh-huh. Iban a firmar un contrato por un año más. Pero hasta ahora no tenemos ninguna novedad. ¿Algún otro funcionario político o algún otro político se acercó? No, están acá al frente del que tenemos en el comité de... ¿verdad? De comunistas. Ajá, de Izquierda Unida, ¿no? Uh-huh. Sí, ellos son clientes de nosotros de todos los días, entonces ellos nos apoyan. Ajá. Sin hacer ninguna política, por supuesto. Claro. Ellos nos apoyan desde temprano, no están todo el día acá con desayuno, con el almuerzo. Son muy buenos clientes, ¿sabes? Uh-huh. Daniel, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, vamos a ver si seguimos en contacto y hacemos una reunión del programa ahí en la pizzería. Bueno, me alegro muchísimo que se preocupe de nosotros y ojalá que esto no se cierre, porque somos 32 trabajadores, pero detrás de nuestro hay muchas familias que van a quedar sin trabajo, sin comer. Claro. Y todo depende de este trabajo. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Era Daniel Suárez, es cajero del Imperio, de la pizzería de Scalabrini, Ortiz y Corrientes. ¿Vos has ido a comer pizza? Claro. De la pizzería El Imperio. Habíamos hablado con él hace un par de días para ver cómo andaba la situación. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buenos días. No, buenos días. ¿Cómo lo vas? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo...? Estamos un poquito mejor hoy. ¿Cómo está la cosa ahora? Por lo menos tenemos un respiro más alivio. Hoy, ayer nos hicieron un acuerdo para seguir 60 días más. Ajá. Hasta el 5 de enero. ¿Hasta el 5 de enero hicieron un acuerdo con quién? ¿Con el dueño? ¿Cómo? ¿Con el dueño del local? Con el dueño del local llegamos a un acuerdo y tampoco no vamos a pagar el alquiler durante estos dos meses. Ajá. Nosotros lo que queríamos llegar a un acuerdo a pagar un alquiler con él. Sí. Y él, nos llegamos a un acuerdo ayer para que quedemos dos meses más, pero después tenemos que irnos. Claro. Y también se llegó una parte de acuerdo con los antiguos jefes de trasladarnos a otro local. Y seguir trabajando en otro local. ¿El local este que se iban a trabajar, cuál es? ¿El de Chacarita o no tiene nada que ver? Sí, está el de Chacarita, pero también está... está mal, igual que esto. Ajá. Hay otro local por acá cerca, que acá en Villa Crespo. Que estamos tratando de ubicar a los dueños, que hay dos locales que se puede alquilar. Es accesible para nosotros. Y Daniel, nos vamos a ir los 30, nos vamos a ir los 30 trabajadores, nos vamos a ir, pero por lo menos 10 o 15 seguro. Eso es lo que nos planteó los antiguos dueños. ¿Y ustedes le creen? No, para nada. Uh-huh. No, nosotros no creemos para nada, y aparte hasta ahora todavía no firmamos nada. Uh-huh. Estos dos meses que nos dio son de palabra que el señor Sergio Vázquez nos dio a nosotros, que lo agradecemos muchísimo, porque nosotros creemos en él y en todo caso, y sabemos la necesidad de él y nuestra necesidad también. Uh-huh. ¿Y no hay manera de armar alguna otra instancia durante estos dos meses para poder quedarse en el lugar? La única posibilidad es que nos dijeron los antiguos dueños, los antiguos jefes que teníamos nosotros, que busquemos un local por acá cerca, que después ellos se iban a hacer cargo. Claro, pero... Pero bueno, si ya nos dejaron abandonados durante tanto tiempo, no sé qué, ahora no sé qué. Obviamente. No creemos, ni uno creemos que va a pasar esto. Claro, que van a tener posibilidades de seguir. Sí, el señor Vázquez, tuvimos una conversación ayer y anteayer con él y... ¿Vázquez es el dueño del local? Sí, el señor Vázquez es el dueño del local. Y por suerte nos dio una mano de dos meses más. Le estamos agradecidos muchísimo al señor Vázquez por darnos esta posibilidad de seguir trabajando dos meses más. Así que a los otros... No es cierto, el verso que nos diga, ahora no creemos nadie, ni uno creemos el verso que nos diga los demás jefes. Claro, pero estaría bueno también que Vázquez se pueda llevar un arreglo con él para quedarse en el lugar, ¿no? Claro, también se habló de eso. Uh-huh. Y él dice que no, él necesita la propiedad porque él quiere cerrar seis meses y volver a levantar otra pizzería. Uh-huh. Al estilo de él. Bueno, y Daniel... Y le comprendemos nosotros la necesidad de él y así que... Y vamos a firmar el lunes, a lo mejor firmamos el papel, porque tiene que traer un papel para el firmado de los dos meses que vamos a quedar aquí. Uh-huh. Sin pagar el alquiler. ¿Y si ustedes no le ofrecieron después pagar alquiler? Sí, se lo ofreció a él, sí, se lo ofreció una suma más o menos de 8.000 pesos por mes. Y no quería. No quería saber nada. Uh-huh. Él dijo que ya estuvo mucho tiempo perdiendo plata y que quiere invertir acá en algo bueno. ¿Tuvieron el apoyo de algún del sindicato de empleado de comercio o de alguna organización? Sí, nos apoyó en todo momento nosotros. Sí, ¿de qué manera? Y citándolo a los ex jefes, citándolo en los tribunales, citándole el ministerio. Uh-huh. Se hizo 8 reuniones se hizo durante este mes. Uh-huh. Del primero de octubre hasta el 30 se hizo 8 reuniones se hizo. Y de los 8 fueron por lo menos 5 veces fueron. No fueron todos, pero fueron de a uno, fueron otro. Otra vez se no podían. Pero se hicieron presentes. Uh-huh. El señor Salenga se fue, el señor Moschini se fue, el señor Rodríguez, unos cuantos jefes que eran acá, se fueron a la reunión. ¿Y ahora ustedes están un poco más conformes con esa situación? Sí, por lo menos estamos un poquito más conformes y hoy empezamos a pedir mercadería. Ayer... Y hoy empezamos a perder mercadería un montón de vueltas porque ya estábamos quedando sin mercadería, porque pensamos que íbamos a irnos ayer. Claro, que se acababa ayer. Sí. Y por suerte tenemos bastante mercadería para hoy, mañana, vamos a trabajar, si Dios quiere. Se está trabajando muy bien. Este mes se trabajó muy bien. Lástima que sea por poco tiempo, digo, la sí, propuesta sí, que por tienen, eso, ¿no? Pero vamos a luchar de vuelta, por ahí le sacamos un par de meses más, ¿no? Vamos a ver. Yo sé que hizo demasiado el señor Vázquez con nosotros y espero que... que se pase un par de meses más. Claro, y si puede haber apoyo ahí de otras organizaciones para poder hacer un poco más de presión. Sí. Ojalá que tengamos suerte y que sigamos. Hasta ahora, hasta el 5 de enero. El 5 de enero tenemos que entregar. Pero todavía no firmamos nada. Uh-huh. No firmamos ni un papel. Así que por ahí se puede extender todavía. Daniel, todo el mobiliario, digo, las mesas, heladeras, bueno, todas las cosas que hay dentro de la pizzería. ¿A quién le pertenecen? Al Imperio, a Eltri. ¿Al antiguo todos dueño? Todos los inmuebles de Eltri. ¿Al antiguo dueño? Y ellos ellos nos prestan todo también. Dijeron que que quedemos con toda la mercadería. Mercadería no había nada. Sí. Pero con todos los inmuebles que hay, sí, nos presta todo Eltri. O sea que, digo, hasta ahora no tenemos problema con eso. Claro, o sea, digo, ustedes consiguiendo un local estarían en condiciones de abrir nuevamente una pizzería. Sí, eso es lo que ellos nos dijeron. Dice que todos los muebles nuestros, cuando dice que nosotros vamos a otro local, podemos llevar todos los inmuebles en otro local. Bueno, a ver si se puede inventar. Eso es lo que nos dijeron nosotros, no sé si. Bueno, a ver qué se puede inventar entonces por ahí. Claro. Daniel, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Te agradezco mucho y sigue muy bien. Gracias por la atención de estar bien con nosotros. Bueno, seguimos a ver cómo sigue la cuestión. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Era Daniel Suárez de la pizzería El Imperio, bueno, contando la situación. Son 34 trabajadores ahí que están laburando desde hace muchísimos años en el lugar, ahí en Escalada. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Cuando entró la policía, ¿no? Sí. Ayer, ¿tenían una orden judicial? Sí, tenían una orden judicial del juez Irigoyen. Uh-huh. Igual nosotros ahora en este momento está otro grupo de abogadas reunidas en el juzgado tratándose de entrevistar con él, porque consideramos que es una orden judicial que es completamente ilegal, porque es dictada en el marco de una causa que tenía cosa juzgada desde el mes de marzo. Ajá, mira. O sea que es una orden, además de lo ilegítimo que fue el procedimiento, porque fue un procedimiento parapolicial realizado entre la policía y gente de civil, bueno, entregaron encapuchados y bueno, todo lo que vos contaste que es tal cual sucedió. O sea, encima la orden que hay es una orden que es completamente ilegal porque en esa causa ya había hace varios meses cosa juzgada. ¿Se pudo determinar qué fue lo que se llevaron de la fábrica? Mira, en este momento pudimos determinar que se llevaron documentación, la mayoría de la documentación que había acá, que comprobaba los fraudes que estaban haciendo los Brugman, porque cuando ellos se declaran en concurso, o sea, que quiere decir que no le pueden pagar a los acreedores, en ese mismo momento compraban acciones de otras empresas, y acá estaba toda esa documentación. Ah, mira. Se llevaron los inventarios, que igual nosotros ya lo teníamos acreditado ante la justicia, inventarios que donde se demostraba que también, que por ejemplo, ellos lo traen denunciado a los trabajadores de que se habían robado 18 máquinas. Cuando vino la juez y hizo el inventario acá, se demostró que no solo que no se habían robado las máquinas, sino que incluso faltaban, lo que quería decir que Brugman estaba estafando, o sea, estaba diciendo que tenía menos de lo que tenía para no pagar. O sea, que el que estaba cometiendo un delito era él. Bueno, se llevaron toda esa documentación. Después dañaron la maquinaria, centralmente una máquina que es muy importante para la fábrica, que es la cortadora, se llevaron la memoria. Por eso nosotros estamos pidiendo si hay alguien que sepa manejarla y repararla, que por favor se acerque a la fábrica porque es de vital importancia, porque sin eso es muy difícil, se le va a hacer mucho más difícil volver a empezar la producción. ¿Cómo se llama específicamente la máquina, va? A ver, ¿será que le pregunto a alguno de los obreros? Sí, pregúntale, tranquilo. Leo, ¿cómo se llama la cortadora? La cortadora, la máquina de la cortadora, ¿cómo se llama? ¿Qué marca es? No sé, hacia arriba. A ver, un segundito, ¿eh? Sí, dale, tranquilo. Sí, estoy disfrutando, andan todos por todos lados. Celia, la cortadora, ¿cómo se llama? No estoy saliendo por una radio, así que piden a alguien que venga a arreglarla. La máquina. Sí. Estamos en comunicación del frente con Mariana Salomón, que está ahí en Brugman, que es abogada del CEPRO, que está llevando la causa. La cabeza es una máquina cortadora con sistema Gelber. Ajá, máquina cortadora con sistema Gelber. Y de diseño, es de corte y de diseño la máquina, las dos cosas a la vez. Ahí está. Decime, Mariana, Sí. ¿Qué fue la situación de los detenidos? Mira, los detenidos durante 3 horas estuvieron desaparecidos porque la policía se negaba a decirnos dónde los tenían alojados. Bueno, después encontramos que estaban en la Dirección de Investigaciones, que es la que se encuentra en Lugano, en Roca, en General Paz y Madariaga. Uh-huh. Se llevaron, entre ellos había una criatura de 9 años, era que es la hija de una de las trabajadoras. No se le dio intervención al juez de menores. Uh-huh. Tuvieron una criatura, en total, más de 6 horas detenida ahí, 3 horas sin saber nosotros su paradero, ni nosotros, ni la familia, y no se le había dado intervención al juez de menores. Bueno, los compañeros aparte fueron golpeados cuando se los llevaron de acá. Fue un operativo realmente terrible, como hecho represivo, como pocos vistos. Uh-huh. Ahora, en cuanto a la cuestión jurídica de la fábrica, sí. ¿Lo que pasó ayer lo modifica? No, porque, o sea, nosotros todo lo que los fraudes que ha cometido Brugman lo teníamos altamente probado, o sea que esto no nos perjudica en nada. Uh-huh. Y en lo que es, prohíbe en la justicia penal, uh-huh. Nosotros vamos a presentar una denuncia y lo vamos a hacer en el día de hoy, tanto, bueno, contra la Policía Federal y la patronal y los carneros, que fueron los que provocaron las roturas y, bueno, y las lesiones, porque aparte nos han golpeado a las abogadas y a los trabajadores también. Uh-huh. Y también contra el juez, que dio esta orden ilegítima. Claro. Así que nosotros vamos a presentar las denuncias penales pertinentes, o sea, no solo ante la Cámara, sino que también como abogado, como fuimos con todos los abogados, lo vamos a presentar ante el Colegio de Abogados y, o sea, vamos a llevar eso hasta las últimas consecuencias, porque, o sea, en este país donde hay chicos que mueren de hambre, los trabajadores están reabriendo las fábricas, están demostrando que pueden trabajar, se están llevando un salario digno. El sábado los compañeros de Bruma iban a empezar, que lo van a hacer de todas maneras, con una escuela de oficio, lo que implica el ingreso de desocupados, que ingresan desocupados de la ciudad a trabajar a la fábrica. O sea, los trabajadores están demostrando que pueden hacer lo que el gobierno no hace, uh-huh. que es generar fuentes de trabajo. Y entonces, por eso es que responde con esa hazaña. Pero nosotros, o sea, como somos unos fanáticos de las luchas obreras, confiamos en que ellos son los únicos que le pueden dar una salida al país, vamos a llevar esto hasta la última consecuencia. ¿Se sabe de qué unidades la policía intervinieron ayer específicamente? No, porque no nos quisieron dar esa información. Sabemos que sí, era de ahí de la Subdivisión de Investigaciones, que es esta que está en Lugano. Ajá. Pero era un operativo muy grande, o sea, calculamos que han intervenido más de una...